Brother, ellos son Kiss, con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy miércoles y nos vamos con las peticiones que nos hace Seikun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Seguimos con unos cuantos más clásicos. Este es tan clásico que yo no había nacido cuando salió. Wilson Pickett, Land of Thousand Dances. Wilson Pickett y esa tierra de los mil bailes, Land of Thousand Dances, petición que nos hace Seikun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que esta balada de Kansas. Que nadie lo confunda con una canción de Mago de Oz, que si no me enfado. Además, de verdad. Dust in the Wind, polvo en el viento. Dust in the wind. Oh, Dust in the Wind, polvo en el viento. Ellos son Kansas y esta la petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y aceleramos y distorsionamos más las guitarras con la petición que nos hace Pau a través de nuestro Twitter, nos lo envía @cdcoleguitas. Nos dice: ponte una buena de Los Angelus para hoy. Gracias, coleguita. Y el icono de un corazoncito. You are next. You Are Next. Ellos son Angelus Apátrida, desde su álbum The Call. Y esta es la petición que nos hace Pau a través de nuestro Twitter, arroba cdcoleguitas, es nuestro perfil. Y por si todavía alguien no se ha despertado con eso, atentos. Bienvenidos, luchadores. Esto es Combate Brutal. ¿Ha quedado claro? Cross and Doll, Scope the Shada. Está a punto de empezar. Preparen el tatamo por el combate final. Esto no es técnica, esto es mala hostia. No sé, cara de tonto tienes, pero aprenderás, aprenderás. Gilipollas, ¿no ves que he pisado una mierda? Forjados por la sangre de los corderos. Ahora te vas a leer tú la Biblia, maldita zorra. Putas, cabrones, hijos de perra se presentan. No tienen ninguna posibilidad. La furia fallece, les destrozará. Técnicas antiguas. Honrarle a usted, Sensei Yuan. Cross and Dolls y el tema Cop de Shada dentro de la banda sonora de la película Combate Brutal de Scoria Films, que por cierto, este sábado, este 1 de febrero, en la Carpa de San Antonio, aprovechando las fiestas, se organiza el Sonorizarte, primer concurso musical con grandes premios. Ya hemos hablado con Antorsión y Dismember, su organizador, y con Adrián Cardona de Scoria Films, que también parte de los premios de ese concurso es que él le grabó un videoclip. Y para la gente que diga que es a lo que voy, eso de combate brutal, esa peli que tiene ya más de 10 años con la tontería, ¿dónde está? Pues allí, en el Sonorizarte, habrá una mesita de merchandising de distintos grupos de Ibiza y también va a haber las películas, los largometrajes de Scoria Films, y entre ellos estará el DVD de Combate Brutal, que lo podréis, quien quiera, comprarlo allí. Y además creo que lo vendía a 5 euros, o sea que tampoco nos podemos quejar de que sea algo muy caro. Let the body set the floor, let the body set the floor, let the body set the floor, let the body set the floor. Let the bodies hit the floor, deja que esos cuerpos golpeen contra el suelo. Drowning Pool. Let the bodies hit the floor. Ellos son Drowning Pool y seguimos 3 de la tarde, 31 minutos con más música en este club de coleguitas. Y ahora con Disturbed. Desde su disco Indestructible, The Curse. Just be the next contestant to feel the brutality. Disturbed y su tema The Curse, sonando aquí en Club de Coleguitas. Y ahora, Audioslave, Show Me How to Live. Enséñame cómo vivir. Ellos son Audioslave, desde el que fuera su primer disco homónimo. Y cambiando un poquito de estilo y volviendo para España, nos quedamos con el disco tributo a Barricada. En esta ocasión es Marea quien interpreta uno de sus temas, Cada Noche. Thank you. Cada noche, un tema original de Barricada, interpretado por Marea desde ese disco tributo llamado Un Camino de Piedras. Y animándonos ahora con el disco No Callar de Boicot. En lo triste lloramos, reímos, cantamos, luchamos y no nos callamos. Tenemos que decir, ¡viva la revolución! ¡Oh, yeah! hablamos y no nos callamos. Porque sí, porque no. Yo mañana secuestro un avión y a lo mejor con las ganas. Hermano incansable, el que llora no mama. Si la fuerza cayó en el camino y te sientes vencido, le puto la risa al sol. Cada noche fui 7 veces al día y en todas las noches contigo me siento mejor. Porque tenemos que decir ¡viva la revolución! Y espera, hay más, que a pesar de todo, la lucha sigue. Y las guerras existen, es el principio de nada. En lo triste lloramos, reímos, cantamos, luchamos y no nos callamos. Porque sí, porque no, porque sí. Yo mañana secuestro un avión y a lo mejor con las ganas. Hermano incansable, el que llora no mama. Porque sí, porque no. Yo mañana secuestro un avión y a lo mejor con las ganas. Hermano incansable, el que llora no mama. Desde su no callar, eso de en lo triste lloramos, reímos, cantamos, luchamos y no nos callamos. Seguimos ahora con De Acero y esta flor de papel. Camino solo, no veo a nadie. Mi sombra se esconde en los soportales y caí mil veces otra vez. Inundé mis pantalones con trocitos de cristales del espejo donde te follé. Siento que vuelo. ¿Dónde estás, conejo? Mi chistera se quedó pequeña. Me encontré de frente una flor. No sea falsa, pequeña. No tienes olor. Me arranqué la careta de ganador y ahora solo sé que ya soy. Siento que mi vida se ha ido a la mierda. Me corté con tus cristales, se clavaron derechitos en mi corazón. Ahora pinto corazones con sangre, destierro mi amor cobarde. Lo dejé sin patria, sin honor. Los